Hola Pablo, ¿cómo estás? Mira, te escucho bajo prácticamente nada. Bueno, ahí vamos a tratar de mejorar un poco el retorno tuyo. ¿Ahí mejoró? Sí, ahí va mejorando, Bien, sí. bien, bien, bien. Cristian, queríamos hablar con vos porque la semana pasada AMET junto a UTELPA le han pedido al gobierno provincial una reunión de mesa paritaria. A ver, contanos los motivos y qué están pretendiendo. Bueno, sí, mira, la semana pasada junto con UTELPA pedimos, convocamos nuevamente la apertura de la paritaria, ya que así había quedado expresado en el último acuerdo paritario, en 166, que la segunda quincena de noviembre nos íbamos a volver a reunir para poder definir el aumento en el último bimestre del año, que era lo que no había quedado dentro del acuerdo paritario, que era noviembre y diciembre. El objetivo es discutir estos 2 meses que quedan. Tal cual, tal cual. Noviembre y diciembre, que es lo que quedó por fuera. Es importante que podamos reunirnos enseguida porque, bueno, el poder adquisitivo de todos los docentes se viene reduciendo debido a que no cae la inflación. Claro. Nosotros pensábamos que ya estaba todo acordado como para que los gremios, no solo ustedes, la paritaria docente, sino también los de la intersindical, se juntaran en diciembre para cerrar el año. Pero vos me decís que está acordado una reunión este mes. En el último acuerdo paritario quedó expresado a partir de la segunda quincena de noviembre. Bien. No, y también hizo declaraciones, me parece, el subsecretario de Hacienda. Sí, hizo declaraciones el subsecretario de Hacienda, Guido Westerfeld, diciendo que no, que se van a reunir recién en diciembre. No sé si pudiste leer algo. Ah, no, la verdad que no pude leer nada, Bien, no. bien, bien. No. Sí, él dijo que esto que te estaba mencionando yo, que ahora cuando se conozca la inflación dentro de los próximos días de octubre, van a aplicar la cláusula gatillo y se van a reunir recién en principios de diciembre para cerrar la pauta. Dijo eso él. Está bien, sí. O sea, con el sueldo de noviembre vamos a tener el aumento de la inflación de octubre. Eso sí estaba acordado. Claro. Eso sí estaba acordado. Bien, y el único motivo que el único pedido que hicieron junto con UTELPA fue la pauta salarial, no hubo Sí, otro, fue ¿no? salarial, Claro. únicamente salarial, sí. Bien, bien. Sí, tal cual. Bien, ¿no le están ganando la inflación este año los gremios estatales de la provincia? Y mira, quedamos un punto por encima, que era lo que se había acordado hasta julio, pero la estamos acompañando, no ganando. Bien. Ganándole, ya te digo, estamos un punto por encima, que era lo que se le había ganado a julio. Claro. Hay una pretensión también de recuperar lo que se perdió el año anterior, me imagino. Y obviamente en los acuerdos paritarios del año pasado se había acordado con el gobierno de que de a poquito íbamos a ir recuperando esos puntos que se habían perdido en el 2020. Claro. Bien, Cristian, aprovecho y te consulto. En las últimas horas el Ministerio de Educación distribuyó, bueno, autorizó en realidad a que en las escuelas de la provincia se vean los partidos de la selección argentina. ¿Qué me podés decir de esto? ¿Es un pedido también que habían hecho los gremios o no? ¿Cómo lo ven? No, mira, nosotros no nos habíamos manifestado, pero era obvio que había que hacer algo así porque los partidos de la selección entusiasman a todos los chicos, y si no, tenés un alto ausentismo en las escuelas. Entonces, Claro. aparte creo que también se puede trabajar en cuanto a lo pedagógico con el tema del mundial. Claro, es una recomendación que da también el Ministerio de Educación en esa nota, de que Sí. aprovechen a que sea una oportunidad pedagógica. Sí, tal cual. Bien. Tal cual. Hoy no hay clases en la provincia de La Pampa, hay jornada institucional, Hay también. una jornada institucional que también estaba acordada por acuerdo paritario. Ah, bien. Y se está realizando durante la jornada de hoy. Durante la jornada de hoy, exactamente. Bien. En todos los turnos, o sea, los que no van a la escuela son los chicos, los docentes obviamente tienen que asistir porque son esas jornadas obligatorias. Claro, bien. Bien, Cristian, bueno, entonces ustedes están esperando que los convoque. El gobierno, la nota que presentaron es para que se reúna la paritaria durante el transcurso de este mes. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, no sé si quedó algo, Cristian, sino gracias. No, creo que no. Bueno. Gracias a vos.